Sea muy bienvenida, doña Julia Arantes. Buen día a la audiencia, buen día Martín. ¿Cómo está hoy en este día histórico? Venimos acá verdes, explotadas, emocionadas y bueno, estas cosas de las casualidades que nos tocó venir un jueves, este jueves que venimos sosteniendo con la compañera Luciana Bonetti, así que le mando un beso a la Luli y contenta de que bueno, nos haya tocado poder estar en este día tan importante para Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Tiene razón. Es para todo el continente, se suma un país más a América Latina. Veníamos atrasados nosotros, le digo, ¿eh? Estaba Uruguay, está Cuba. En Chile creo que también hay algún tipo de articulación respecto del aborto, así que nos vamos sumando a ese listado de países que tienen este tipo de legislación más amplia. Sí, de dar el puntapié, de ser referencia en este continente, en este sur tan digno, que sigue caminando las calles, que sigue poniendo el cuerpo ahí donde hay que ponerlo, por las vidas que necesitan, por las voces de los callados, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, contenta así en este día. Y bueno, nos tocó hacer una columna de mujeres hoy, en el día en que se aprueba en la Cámara Baja la ley por la despenalización y la legalización del aborto. Y bueno, fue difícil planificar un poco esta columna porque uh-huh. el panorama estaba cambiando día a día, así también como ustedes estuvieron cubriendo las voces de nuestros representantes, que la verdad, esto de que estaba tan parejo, nervioso a muchos y bueno, esta vigilia fue increíble. Y bueno, tuvimos la oportunidad de estar en muchas charlas durante este tiempo, compartiendo con colectivos de profesionales comprometidos con esta causa. Y bueno, vamos a conocer a Belén. Belén es una médica de la ciudad de Córdoba. Que bueno, que ella tiene su mamá viviendo acá en las sierras. Ajá. Una doctora muy reconocida de acá de la zona. Así que también por eso un orgullo que tenerla en la radio. Vamos a escuchar a Belén, una médica de familia que nos va a contar un poco su trayectoria y bueno, y sus opiniones y sus ideales en torno a este tema que hoy nos convoca. Que pertenezco a la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que es una red que existe hace 3 años aproximadamente, una red nacional, federal, que está en todas las provincias del país. Somos aproximadamente 800 profesionales de distintas profesiones de la salud, trabajadoras sociales, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, psicólogos, psicólogas, administrativos de los centros de salud, gestores de salud pública. Bueno, la verdad que es variado y heterogéneo la composición de la red y somos efectoras de salud que garantizamos el derecho a decidir, que acompañamos el 90% trabajamos en atención primaria de la salud, en centros de salud periférico, ahí en la trinchera donde el sistema de salud cuesta llegar, a donde la estamos peleando con la vulneración de muchos derechos a la vez. Y dentro de esa realidad acompañamos a las mujeres y a las personas gestantes en cualquier decisión que decidan tomar ante la situación de embarazo. Si deciden continuar, les acompañamos, les hacemos los controles de embarazo de la forma más cálida, más segura y más humana posible, con conocimiento profesional puesto al servicio de esas pacientes. Y cuando deciden interrumpirlo, también ahí estamos, sin juzgar, acompañando nuevamente desde el lugar más humano, más cálido y con la mejor calidad de evidencia científica y tecnología disponible en materia de salud. La verdad que en esta red veníamos trabajando aisladamente, entonces en esta red pudimos nuclearnos y empezar a encontrarnos y potenciar las voces de cada experiencia singular que cada una tenía en acompañar estas situaciones, de qué técnicas, qué métodos nos estábamos dando para poder realizarlo. Fuimos caminando distintas maneras, tratando de cumplir el protocolo de atención integral a personas con derecho a interrupción legal de embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, que se publicó en el 2015, en donde, bueno, el protocolo es como la guía práctica, la guía de práctica clínica que estandariza buenas prácticas de calidad, pone en conjunto toda la evidencia disponible, la mejor evidencia disponible a nivel internacional y nacional para realizar prácticas de calidad, y entonces estandariza la manera en la que, la mejor manera de acompañar esta situación. Ya la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Ahora sí, Juli. Bueno, ahí escuchamos la primer parte de esta entrevista que, bueno, les contamos a la audiencia. Esta entrevista fue grabada en Córdoba, en esta vigilia histórica que encabezaron sobre todo la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, una campaña que viene hace muchos años. Y bueno, ella es Belén, una de las luchadoras, una médica que, bueno, como ella dice, garantizando el acceso a un derecho de la forma más profesional y segura, con toda la evidencia científica que hay en el tema, con este protocolo que fue aprobado en 2015, un protocolo que Belén nos comentaba es de vanguardia en este tema, un protocolo que ha modificado su nombre, pasó de ser un protocolo que antes se llamaba aborto no punible y ahora se lo denomina como interrupción legal del embarazo, y también que incluye una mirada de identidad de género y ya no denomina solo que es protocolo para mujeres, sino es a personas, porque también incluye la mirada hacia los varones trans. Así que bueno, seguimos escuchando a Belén, que nos cuenta en este día histórico su posicionamiento frente a este tema. Salud y vida. Estamos en esos lugares, estamos en un lugar clave, estamos en un lugar donde esta consulta llega. Somos el eslabón del sistema de salud para poder estar metidos en los barrios, recibiendo esta demanda, recibiendo esta pregunta y respondiendo con altura, con humanidad y con humildad, la verdad. Entonces, bueno, desde ese lugar la red viene haciendo un encuentro anual para poner en común las luchas locales que venimos dando y las estrategias, y para poder aunarnos y pensar en estrategias nacionales y pensar en cómo ir dando esta disputa, que bueno, que hoy llega a este momento y la verdad no estamos con una ansiedad que no se puede creer, y con muchas ganas de poder seguir peleando, sea lo que sea el resultado del Congreso, si sale la ley, que se aplique, que se implemente, que se reglamente. Ya sabemos que en nuestro país tenemos un cementerio de leyes progres que no se cumplen. Entonces, la ley sola, por sí sola, sabemos que es una herramienta más, pero que no nos garantiza el acceso al derecho. Así que, y si no sale, bueno, seguir peleando porque salga. ¿Cuál es? Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, y Belén ahí un poco tomando las banderas también de la justicia social, ¿no? Nombrando esta presencia en los barrios donde el sistema de salud y los derechos en general cuesta que lleguen. Ahí están laburando y poniendo el cuerpo los profesionales de la salud, que entienden que esto es un derecho, que la decisión de gestar es una decisión íntima y que, bueno, hoy tenemos la suerte de amanecernos con esta noticia de que el Congreso de la Nación acompañó esta lucha feminista y esta campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito. Y bueno, estamos vamos a ir cerrando. Este es el último audio que tenemos de Belén. Sin antes, quisiera nombrar y agradecer profundamente a todas las compañeras, sobre todo de los colegios secundarios. Me parece que tuvieron un rol el piberío, ¿no? Las pibas. Las estuvieron pibas y bien las presentes en esto. Tal cual, me parece que fue simbólico la toma de los colegios, la necesidad de posicionamiento de todos los sectores de la sociedad frente a este tema, que se visibilice y que se tome posición, porque me parece que esta neutralidad que se difunde entre los medios, esta cosa de las medias tintas, sigue vulnerando derechos y sigue costándole la vida a muchos sectores, así que, bueno, agradecemos mucho la presencia de las estudiantes en esta lucha, de todas las pibas y los pibes que se pusieron al cuerpo esta campaña, que con su pañuelo verde salieron a levantarlo fuerte adelante de profesores, de padres, de las instituciones que sabemos que son lugares donde no se discute, donde los derechos. Tenemos una ley de educación sexual integral que es también vanguardia en Latinoamérica y todavía nos cuesta hablar de estos temas en los colegios. Todavía cuesta que en un hospital te liguen las trompas porque parece que hay que hacer un trámite de alta burocracia para tomar decisiones como, por ejemplo, eso. Ajá. Para hacer una vasectomía, para ligarnos las trompas. Así que seguimos en este camino de la lucha porque las leyes se cumplan, ¿no? Que se reglamente, como decía Belén. Así que, bueno, Negro, vamos con el último audio de Belén, donde, bueno, se vibra esta emoción, ¿no? Esta emoción de lo que se palpitó entre ayer y hoy en las calles de nuestro país. Digamos, ¿dónde viene la aclaración esto de cómo puede ser que nosotros venimos acompañando al día de hoy interrupciones legales de embarazo? ¿Para qué entonces se está peleando una ley? Lo que se está peleando es que no sea punible, que no sea una práctica que esté en el Código Penal, que no sea una práctica que tenga una pena de prisión a una persona que se realiza esta práctica. Eso es lo que estamos peleando, que se saque del Código Penal. Entonces, de esa manera se puede reglamentar una ley de aplicación y se puede pensar en un presupuesto obligatorio que el Estado tenga que garantizar para que haya acceso a este derecho si es una ley. Hoy no hay un presupuesto destinado a eso. Hoy termina recayendo en voluntades individuales que tenga las ganas y la energía de tratar de garantizar esto, pero de manera artesanal, de manera aislada. Bueno, en eso la red dio una vuelta de tuerca y por supuesto que todas las personas que estamos en la red pertenecemos a la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito hace muchos años, digamos, pero la campaña, por si no la conocen los oyentes, tiene que ver, es una organización que nuclea a más de 400 organizaciones a nivel nacional y viene peleando hace 13 años, cumplió este año, presentando el proyecto en el Congreso por séptima vez y consiguiendo por primera vez que se debata. Así que bueno, la campaña fue lo que nos vino acogiendo y abrigando y el espacio de encuentro todos estos años, y hoy es el emblema y es la que se ganó la calle, la que se ganó este verde esperanza, verde uniforme que nos tiene a todas muy muy muy ansiosas y esperanzas. Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Esta ola verde creció, permitió que muchos profesionales y colegas más salieran del closet, por así decirlo, y se animaran a contar y a decir lo que venían haciendo callados puertas adentro del consultorio, la autonomía que el consultorio permite, la verdad. Que podamos salir a decir y a gritar que nosotros garantizamos un derecho en vez de tener miedo de decir que uno lo hace, tener miedo de decir que uno no lo hace, que eso sea lo punible, es lo que estamos tratando de hacer al invertir un poco la carga de la punibilidad en esta realidad argentina que tenemos en este 2018. Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, así la terminábamos de escuchar a Belén, esta médica de familia que trabaja en el consultorio de salud integral, que es la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Córdoba, y que les agradecemos mucho a estos profesionales que han podido tejer esta red, como ella dice, con un esfuerzo de autogestión y de tomar las leyes para poder garantizar derechos. Por eso hoy queremos mandarle un fuerte abrazo también a ellos, a ellas, que bueno, que han sido parte fundamental en esta historia, porque cada mujer que, yo pienso que cada mujer que logra encontrarse con un profesional de la salud de estas características, vuelve a tener esperanza, ¿no? Y a creer en que no somos una cosa, en que no vinimos al mundo a cumplir las expectativas de este patriarcado que muchas veces nos deja en lugares incómodos. Uh-huh. de no poder decir, de ocultar. Sabemos que es una práctica que duele. El aborto no es algo que nos ponga contentas a las mujeres, ¿no? Es algo sumamente delicado, y encontrarnos con la contención profesional que se merece es una de las cosas que nos hace sentir más libres, como lo dijeron los compañeros en el 18, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Así que bueno, nos vamos despidiendo de esta columna de mujeres con un abrazo bien verde a todos los que se han puesto en el cuerpo esta lucha, y la invitación a todos aquellos que estaban indecisos, que no tenían una posición tomada o que les costaba también. Sabemos que es un tema muy delicado donde se mezclan muchas cosas, o donde han querido mezclar muchas cosas. Sabemos que hay una intencionalidad política también en las discusiones que se dieron, sobre todo morales, y bueno, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de sujetos de derecho. Así que bueno, en este día vamos a escuchar a Mercedes Sosa en este tema La Masa, que bueno, fue elegido anoche en esta vigilia también ahí con las compañeras. Le mando un beso grande a la Vane, que abrió su casa anoche para laburar, a la Luli, y a todas las chicas, a mis amigas, a mis compañeras de Punilla, que sé que están escuchando. Este abrazo también es para ellas. A veces nos sentimos que somos un puntito minúsculo en esta sociedad, pero somos muchas y nos abrazamos fuerte. Así que ahí escuchamos a Mercedes Sosa. Gracias, Negro, por estar. Gracias a vos, Juli. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.